¡Guau! ¡Mira, mira! ¿Has visto ese look? Para no verlo. Pues a mí me encanta. Es atrevido, rompedor, único. Descarado es un rato, desde luego. Hay diseños que o te apasionan o todo lo contrario. Como el del Nissan Juke, tan provocador que no deja a nadie indiferente. Nissan Juke, así es, te guste o no. Descúbrelo en nissan.es. Wherever I May Roam es Metallica, presente en Hard and Heavy en esta noche de domingo, hoy 29 de junio del año 2025, en otra edición de este programa lleno de hard rock y de heavy metal llamado Hard and Heavy. Soy Cristian Restrepo, el Mapache. En redes me pueden encontrar como arroba mapache al aire y los voy a acompañar hasta la 1 de la mañana de lo que será ya el día lunes festivo 30 de junio. Vamos a tener buena música en esta primera hora, canciones que me habían pedido en la edición anterior de Hard and Heavy, las tengo aquí presentes y bandas también. Viene Wasp, por ejemplo. Vamos a tener a Sodom, a Merciful Fate, en camino a The Gates con Slaughter of the Soul. Viene también Kraken para recordar al Titán, Motley Crue y Livewire. Y una banda que en el 2024 lanzó un nuevo disco, una banda alemana llamada Accept. Y el disco se llama igual que esta canción, Humanoid en Hard and Heavy. Stand alone by ionic implants, engineered for Heavy. Lado oculto de la música. No vivas para ser por temor, la presa de otros sueños. Se vive una vez para ser eternamente libre. Se brinda más, se escribe al momento de actuar. gracias. Recordamos al titán, a Elkin Ramírez, aquí en Hard and Heavy de Radioactiva, de esta banda paisa que es Kraken, y del año 1987, la canción que acabamos de escuchar, Muere Libre, que hace parte del disco Kraken 1, que fue el primero que lanzó esta banda de la ciudad de Medellín. Les recuerdo que puede visitarnos, puede buscarnos en nuestra página web, que es www.radioactiva.com, y seguirnos también en redes, @radioactiva en Instagram y @radioactivamedallo también para la, en nuestro perfil de la ciudad de Medellín. Viene en camino algo de Marilyn Manson. Vamos a tener a At the Gates, Slaughter of the Soul. Antes, Cradle of Filth. Vienen los sonidos ya un poquito más pesados. Aquí están en Amphetamine Fakes en Hard and Heavy. lo suyo es el hard rock y el heavy metal. No se pierda todos los domingos Hard and Heavy. Radioactiva, al aire, Hard and Heavy. Marilyn Manson, año 2024. En ese año lanzó su más reciente producción. Una de las canciones de ese álbum también se quedó aquí sonando bastante en Radioactiva. Les hablo de As Sick as the Secrets Within. El álbum se llama One Assassination Under God Chapter 1. Estamos a la espera de un Chapter 2. De ese disco también se desprende Sacrilegious y Raise the Red Flag, que es la canción que acabamos de tener aquí en Radioactiva. Vamos con más, seguimos disfrutando y los invito también a nuestro WhatsApp, que es el 300-534-0776, que me deje su mensaje, su nota de voz, que me reporte desde dónde se encuentra y qué quiere escuchar en esta noche de domingo aquí en Radioactiva. Viene la banda Sodom, tendremos también a Santa desde España, Sobrevivir, y la banda de King Diamond. Les hablo de Merciful Fate con Come to the Sabbath en Hard and Heavy. Radioactiva, al aire, Hard and Heavy. Sodom, banda de Alemania también. Primero teníamos a Accept, pues ahora tenemos a la banda Sodom. Esos ya son un poquito más del thrash metal, junto a otras buenas agrupaciones como son Tankard, como son Destruction y Creator. Podríamos decir que son los cuatro jinetes del thrash metal de Alemania, estas bandas que acabo de mencionar junto a Sodom. Además, City of God en Hard and Heavy. A continuación, ya cerrando esta primera hora, tendremos a la banda Wasp con Blinding Texas, la banda de Blackie Lawless. Y escuchemos a una agrupación llamada I Start. I Died For You, presentes también aquí en esta noche de Hard and Heavy, hoy domingo en Radio Activa. Suyo es el hard rock y el heavy metal. No se pierda todos los domingos Hard and Heavy. 20 años desde la primera. Aquí llega al gallo de Radioactiva, el padre Chucha. Soy el padre Chucha de la iglesia cuadrangular plus Juan Perfecta de la eterna recocha y chimichanga para darles la bendición a todos los miembros que van a estar en la maratón del gallo. Bicho está muy juvenil, todavía se ve entero. Se toma las vitaminas que salen de mi tetero. Ya viene la maratón del gallo de Radioactiva. ¡Radioactiva! Si lo suyo es el hard rock y el heavy metal, no se pierda todos los domingos Hard and Heavy.